Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Queridos escuchas, estamos muy contentos de acompañarlos en este día, sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, como muchos tantos hemos acompañado en sus trabajos. Bueno, pues estamos en otra emisión más de Testigos del Crimen y nos encontramos en esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez, su servidora. Y bueno, por supuesto, nuestro queridísimo productor detrás del vidrio se encuentra René Palacios Gallín, quien, bueno, pues hace además que este programa se vuelva cada vez más interesante. Tenemos muchísimos mails, Roberto. Sí, fíjate, Guadalupe, que nos escribe Ilse y nos sugiere que hablemos de Henry Lee Lucas. Obviamente ya realizamos un programa dedicado a él. Rosel de Mérida, Yucatán. Francisco, Jorge Báez de Guadalajara. Carlos Ros Jiménez de España nos manda saludos y sugerencias. También nos habla Alan García Huitrón, que nos felicita y además nos hace un comentario acerca del cine snuff, de qué tanto es un mito o una realidad. Ya dedicaremos un programa. Exactamente, ¿no? Así de qué tanto hay por ahí. Además hay un video extraordinario que se hizo en China o en Japón, que ha levantado toda una polémica que ya en su momento hablaremos, ¿no? Muy bien. Le mandamos saludo a nuestro queridísimo escucha Francisco Temores, a Adrián Reyes, que también nos felicita, a Room 211. Uh-huh. Tenemos también un saludo de Lucián, que hace un comentario sobre la necrofilia. Un amigo que no nos deja su nombre, nada más nos deja un correo electrónico, nos saluda y nos felicita. Y Alejandro, quien nos también manda muy buenos comentarios sobre el programa y nos pide que hagamos un programa sobre Los Sopranos. Tony Soprano está convirtiéndose en una suerte de celebridad muy solicitada. Sí, no, bueno, a mí en lo personal la serie me encanta, me parece extraordinaria. Yo no y he tenido tanta oportunidad de seguirla. Me platicaba, me comentaba, porque cuando mencionamos esto, queridos escuchas, para ir programando qué vamos a realizar, ir haciendo las investigaciones, digo, bueno, hemos leído, sabemos, pero pues siempre ahondamos en todo esto. Me comentabas precisamente que no has visto tanto Los Soprano y qué pena, porque es una serie que es, la verdad, fabulosa. Y bueno, he de reconocer que una de las partes que me engancha, además de la mafia, pues es el de la psicóloga, ¿no? Esto tan controversial que es que esta analista le esté dando terapia tal cual en forma a Tony. A un mafioso. A todo un mafioso de arriba abajo. Entonces, va a ser un programa interesante porque hay mucho material y hay mucho de qué hablar, ¿no? Sin duda alguna. También le agradecemos a Guadalupe Carvajal, Jorge Pérez, que nos felicita y además nos hace un comentario acerca de la película de Viólame, como también una sugerencia para analizarla. Oye, en duda. Efecto, ya la hemos visto, es una película francesa. De dos chicas que se unen y empiezan todo un caminito criminal con una brutalidad impresionante. La platicaremos al momento y por mientras la podemos ir recomendando. Base Moa en su idioma original. Sí, y bueno, lo pueden ver, la pueden rentar, comprar, etcétera. Es una película muy interesante. La llegan a pasar por ahí también en estos canales de cine de Cablevisión. Digo, a lo mejor algún viernes que no tenga nada que hacer, que el novio las haya dejado plantados, que la novia no haya querido salir, pueden verla si tienen la fortuna de pescarla en la televisión. Y como ustedes escucharon en esta introducción que preparamos, vamos a hablar hoy acerca de un caso que ya habíamos tratado de alguna manera en nuestro programa número 23, titulado Amor de Locos, Parejas Asesinas, y es el caso de Raymond Fernández y Marta Beck. Lo traemos de nuevo a colación porque ya ven que ahorita hay una suerte de furor por películas basadas en casos reales. Ya hablamos acerca del Zodíaco en su momento. Y de la Dalia Negra, que también desafortunadamente nunca llegó aquí a México. Sin embargo, ya la venden. Sí, la venden. Y yo ya la vi. Debo de decir que es una película Filmada sí. eficazmente. Brian De Palma es un cineasta, creo bueno. Que conoce su oficio, sí. Pero la película no tuvo el efecto ni el peso que yo esperaba. Pero bueno, en el caso concreto de esta ocasión, vamos a hablar acerca de Raymond Fernández y Marta Beck en ocasión del estreno de la película Amores Asesinos, titulada en su idioma original Lonely Hearts o Corazones Solitarios, donde precisamente se trata de este caso criminal. Se habla acerca de la persecución que emprenden dos policías, precisamente uno de ellos, Tony Soprano, James Gandolfini, el otro, John Travolta, para atrapar a esta pareja macabra que son Marta Beck, personificada por Salmita Hayek, y Jared Leto, que hace de Raymond Fernández. Que no quede en lo absoluto Salma Hayek, con la descripción de Marta Jules Beck, independientemente de si tiene o no capacidades histriónicas. Sino por las características tal cual que tiene Marta Beck. Exactamente. Y pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si comenzamos pues hablando un poco acerca de pues de uno de los personajes, uno de las partes de la ecuación homicida, que es precisamente Marta Jules Beck? Claro que sí. Bueno, a mí, cuando hace algún tiempo precisamente leí acerca tanto de Raymond y Marta, fíjate que me despertó ciertos sentimientos encontrados, porque de repente era la pobre Marta para mí. Y ahora que lo releí, ahora que lo retomé, tratando de hacer un análisis psicológico de ella, dices, bueno, pues, ¿qué tiene esta chica, no? Ella nace en 1919, hacia... Bueno, ubicándonos, está en los años 20, entonces es una época difícil y ruda en Estados Unidos. Ella nace en Milton, Florida. Ella desde pequeña empieza a desarrollar una condición glandular que la hace crecer más rápido. Alrededor de los 10 años ya tenía un cuerpo de mujer conformado arriba abajo, con características secundarias, toda la parte sexual secundaria completamente desarrollada y con un comportamiento a los 10 años también sexual correspondiente a este cuerpo, sin embargo no a la mentalidad de una niña de 10 años. Esto para empezar ya empieza a hacer un cortocircuito como parte de la identidad de quién es esta Marta, ¿no? Porque, o sea, para sí misma. Porque tiene su primera menstruación a los 9 años de edad, algo por el estilo, ¿no? Sí, muy pequeña, que bueno, actualmente hay niñas que a los 10, 11 o 12 años ya tuvieron su primera menstruación. Y lamentablemente, porque bueno, a los 9, 10 años como mujer, como damita, y las mujeres lo sabrán bien, pues no entiendes todavía de qué se trata. O sea, todavía no te termina de caer el 20 si todavía estás jugando a las muñecas, ¿no? Entonces empieza a menstruar, se tiene que empezar a cuidar, qué son estas cosas, empezar a usar ropa de adolescente, en fin, y eso causa internamente, o sea, un cortocircuito que no la logra acomodar en ningún lado. Además, conforme va pasando también el tiempo, esta misma condición glandular, que yo en lo personal nunca encontré una revisión de si la atendieron o no la atendieron, si hubo algún medicamento que le ofrecieron para apoyarla, etcétera, lleva a que ella empiece a subir y a subir y a subir de peso. Porque no es solamente que tuviera 10 años y se viera como una adolescente de 15, 16 años o 17, desarrollada, puesta en complexión, sino que además tenía un sobrepeso alrededor de, imagínense, 10 años, pues alrededor de unos 70 kilos. Impresionante. Para una niña de 10 años, 70 kilos es excesivo. Completamente. 60, 70 kilos. Entonces, pues no checa, no concuerda. Además, junto con esto, dentro de su historia, es que, pues, con todo esto, supuestamente, su hermano la viola y se queja con su mamá de que, pues, su hermano le está molestando sexualmente. ¿Qué pasa? Acto seguido, mamá la regaña, la reprende, la golpea, le echa la culpa, o sea, la trata súper mal. Su mamá es muy posesiva, la culpa por todo, entre eso del acoso sexual de su hermano. Y con esta obesidad que te menciono, híjole, pues es así como que la mamá la primera quien se burla de ella, se mofa de ella, y digo, de ahí pues toda la familia, y si además la ponemos en el contexto de la escuela, pues todo mundo era pues con quien se desquitaba, se burlaba, entonces ella se convirtió en una niña muy solitaria, muy temerosa, muy insegura, que se fue encerrando cada vez más en su mundo. Ella crece, decide ser enfermera, lo cual es bastante interesante por la condición de salud que tiene. Sí. Y termina, se dice que termina con honores. Era una buena chica, era sumamente tranquila, obediente, calmada, estudiosa. Sin embargo, no puede encontrar trabajo por su físico. No le quieren dar trabajo a pesar de que está excelentemente bien acreditada como enfermera porque está demasiado obesa. Y lo que encuentra como trabajo ahí es en una funeraria. Sí, amortajaba muertos o los preparaba. A las mujeres las arreglaba, las maquillaba, las vestía, las preparaba. Y esto dices, bueno, pues estaba en un lugar ideal, nadie la molestaba. Los muertos no se burlaban. Exacto, los muertos no se burlaban, no le decían de cosas, pero sin embargo, esto hizo que cada vez ella se sintiera más triste, más sola, más desvalida, en un mundo silencioso, porque el muerto tampoco le iba a contestar, ni les iba a hablar, ni nada por el estilo. Entonces se volvió cada vez más taciturna en un mundo muerto, frío. De ahí se muda a California, más o menos hacia 1943, obtiene empleo por fin como enfermera en un hospital del ejército, y lo curioso es que en las noches frecuenta bares llenos de militares, llenos de oficiales. Entonces la tipa tiene relaciones, es promiscua y queda embarazada. Entonces, como tiene una respuesta del sujeto que le embarazó, que incluso el cuate dice, no, antes que casarme contigo, mejor me suicido, y creo que hasta intenta suicidarse. Sí, no, bueno, y el papá sí lo hace cuando se entera que estaba embarazada. Entonces sí. La tipa tiene que regresar frustrada a Florida, sí. Inventa una historia de que no, para justificarse, porque ¿cómo va a regresar embarazada? ¿Cómo, qué va a pensar su madre y la gente? Claro, ella se pone un anillo de bodas, dice que se casó. Con un oficial muy muy prominente que está de viaje. Sí, no, que está en misión especial, pero que él va a regresar, etcétera, ¿no? Y la tipa se envía a sí mismo una carta donde dice, perdón señora, lo que pasa es que mataron a su marido en accidente. Sí, ¿no? Y es el drama y casi le da el colapso. Bueno, era una extraordinaria actriz, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces, pues todo mundo dice, pues pobrecita, la viuda, se le murió el marido, todo, para total justificar. Y a ella le gusta esta atención. Tiene una hija de esta relación, después consigue un trabajo, ahora sí, en una clínica. Como supervisora en una clínica en Pensacola, Florida. Sí, algo muy sencillo, ¿no? Sí. Pero al fin ya, otra vez encarrilándose, perdón. Exactamente. Y conoce a Alfred Beck. Exactamente, que era un chofer de autobús. Sí. Con quien tiene otro hijo. Y de alguna manera el tipo, por pena, por remordimiento, culpa. Por culpa, se casa con ella. Aquí en esta época, Marta se divorcia de Beck, no duran mucho tiempo juntos. No. Y de alguna manera comienza a refugiarse en novelas románticas, en películas, se hace aficionada a estas revistas del corazón donde hay anuncios clasificados de corazones solitarios, sí. Por correo. Y es precisamente en un anuncio clasificado donde conoce a un sujeto encantador. Y pues se entusiasma y se espera ansiosa de que el sujeto le conteste, espera fascinada que le envíen una carta. ¿Pero quieres saber de quién era esa carta? ¿Qué te parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Pero Regresamos a Testigos del Crimen platicando del caso de Marta Beck y Raymond Fernández, los asesinos de los corazones solitarios. Pero antes les recordamos, queridos amigos, que tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden escribirnos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y resulta, querida Guadalupe, que la carta que tanto esperaba Marta Beck, una mujer pues muy necesitada de cariño, una mujer creo que muy necesitada de estima, de reafirmación de su estima, de su ego, sí, pertenecía o estaba firmada por un tal Raymond Martínez Fernández, un sujeto que hoy sabemos que nació en Hawái el 17 de diciembre de 1947, que se presentaba como un exitoso importador, que tenía un domicilio en Nueva York, un departamento muy amplio, que era muy prominente. Uh-huh. Pues era en sus cartas cortés, encantador, y de alguna manera insinuaba un interés sentimental por Marta. Y está, imagínate cómo se sintió. Dicen que le presumía la carta a todo el mundo. Miren, este cuate encantador me escribió y está interesado por mí y demás. Claro, porque además estaba todo esto alimentado por lo que platicábamos hace rato de estas novelas rosas, en donde ella real y literalmente esperaba a su príncipe encantado. Y aquí, pues Raymond cayó como esas cartas y dentro de esta fantasía que ella tenía para sí misma. Y bueno, pues obviamente lo iba a presumir a todo mundo, ¿no? Ellos arreglan encontrarse en Pensacola el 28 de diciembre de 1947. Marta está muy emocionada y muy nerviosa por la casi segura decepción de Raymond. Ella, vale la pena decir, que le enviaba fotografías, pero curiosamente era medio mañosita, porque le mandaba fotos de ella donde estaba cubierta por un montón de personas para que no se viera su obesidad. Sí, porque además, bueno, lo que comentamos de cuando tenía 10 años, no paró ahí, porque dijeras, bueno, pues ya fue cumpliendo 10, 15, 20, 30 años, y bueno, pues 70 kilos, 60 kilos, un sobrepeso, pero pues moderado. No, estamos hablando de alrededor que llegó a pesar 120, 140 kilos. Impresionante. Pero bueno, lo que Marta no sabía es que ese príncipe azul, ese hombre que esperaba ansiosamente, uh-huh, era realmente un ladrón y un estafador. Sí, se dedicó de repente a engañar a muchas mujeres, a aprovecharse de ellas y a robarlas y a hacer de esto como parte de su modus vivendi. Y la cuestión es que Raymond Fernández no empezó siendo un mal sujeto. Él es hijo de padres españoles, como decíamos, nació en Hawái, sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, su nacionalidad era norteamericano. Tuvo una esposa, Encarnación Robles, con quien engendró a 4 hijos. Era un cuate pues prominente, guapo, simpático, galán. Era como que el prototipo del Latin Lover de la época, algo así como Desi Arnaz padre o Ricardo Montalbán, una cosa así por el estilo. Sí. Y la cuestión es que las cosas toman para él un giro drástico cuando en 1945 tiene un accidente, sufre un golpe muy severo en la cabeza que le deja secuelas terribles. Sí, porque él, bueno, sirvió, estuvo, a él le toca la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, estando en España, y hace todo este servicio. Se habla por ahí que también era espía, que era muy hábil y que se convirtió en espía, ¿no? Hasta pues lo aplauden, etcétera. Pero al buscar fortuna en Estados Unidos, otra vez en la Marina, en fin, tiene un accidente que le pega en la parte frontal de la cabeza, marcándole el cráneo, y bueno, pues se salvó literal por un pelito, ¿no? Pero a partir de aquí empieza toda una transformación en alguien completamente diferente. De ser alguien tranquilo, amable, disciplinado, se vuelve alguien rudo, irascible, demasiado violento, no respeta nada ni nadie, quiere hacer su voluntad, hay una falla de control de límites demasiado severa. Y todo esto porque, bueno, la lesión fue en el lóbulo frontal, el cual, queridos escuchas, es nuestra parte racional. Por eso podemos decir, entre comillas, que somos seres que pensamos, que racionamos. ¿Por qué? Porque es en donde se controlan toda esta parte agresiva, en donde se regula y en donde damos razón y pensamiento a todas estas formas de conducta y de pensamiento para hacernos, entre comillas, civilizados, lo que nos vuelve civilizados, digámoslo así. Y la cuestión es que Raymond aprovechaba pues esta nueva conducta que tenía, la conjuntaba con el encanto, con esta labia, esta capacidad de manipular, y pues se la pasaba embaucando señoras divorciadas, viudas, que estaban necesitadas de afecto. Marta no era sino otra víctima para él. Se encuentran finalmente ese 28 de diciembre de 1947 en Pensacola, y Marta ve el encuentro como algo mágico. Raymond le sigue la corriente, le está estudiando para ver qué tanto jugo le puede exprimir. Se dice que pasan los días subsecuentes teniendo sexo. Marta está feliz. Pero finalmente Raymond le dice: no, pues, ¿sabes qué? Malinterpretaste mis sentimientos. Adiós. Ve que no funciona. Ella casualmente es despedida en ese entonces y decide firmar su último talón de pagos, de pago, como Marta Fernández. Sí. Aquí la imaginación, digo, ya el sentirse pertenencia de este sujeto, hacer sentirlo parte de su vida, era algo muy importante para ella. Así que toma a sus chamacos y se muda a Nueva York. Es que virtualmente le tocó la puerta a Raymond y él abre la puerta, él abre. Ya llegué. Y está Marta ahí con los dos escuincles ahí al lado. Entonces, imagínense el cuadro. Pero esto no es sino el inicio de su carrera criminal realmente. ¿Pero qué te parece si lo continuamos comentando? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí de regreso escuchando el caso de Marta Beck y Raymond Fernández. Y sus dos chamacos. Los chamacos, ya después de esta tan clara descripción que nos acaba de hacer Roberto. Gracias por eso. Digo, acaba de quedar perfecto. Pero, o sea, como decías, aquí apenas es el inicio del cuento. ¿Y por qué digo el cuento? Porque es parte del cuento de hadas, que sí, tanto quería y que tanto buscaba esta Marta. Bueno, pues ya que viven juntos, se instalan, etcétera. Pues Raymond le dice: pues, ¿qué crees, mi vida? Pues yo soy un estafador profesional y pues te invito al negocio, ¿no? Así tú y yo juntos, bueno, pues todavía la podemos hacer más, ¿no? Y en efecto, juntos van a embaucar a docenas de mujeres, ¿sí? Ella se hace pasar por su hermano, su cuñada, ¿no? E incluso, bueno, en alguna ocasión Raymond se casa con una señora llamada Gene, uh-huh, que estaba en Virginia, ¿no? Y aquí es en donde empiezan todos los homicidios. Marta asesina a Jane Fay, ¿sí? Otra chica, otra de las tantas que embaucaban, porque lo que hacían era embaucarlas, sacarles todo el dinero posible y después botarlas. Claro. Pero hasta ahí quedaba, como este juego criminal de estafa, punto. Pero en Nueva York mata a Jane Fay porque se siente sumamente celosa. Amenazada, o sea, por esta mujer. Pues impresionantemente amenazada, ¿no? Imagínate, le están quitando el cariño de Raymond porque lo que veía era una amenaza, entre comillas, real, que esta chica lo quería solamente para él. Entonces ella dice: no, pues te querían, era ella y tú, y yo no iba a permitir eso, y la mata, ¿no? Y es solamente el primer caso, porque de aquí en adelante siguen cometiendo estafas y homicidios. Tal vez uno de los más graves o de los casos más sonados es cuando le disparan en la cabeza a una señora llamada Delfín Downing, y posteriormente ahogan a su bebé Rainel. También hay otro caso donde matan a una bebita por ahí a golpes, si sí, no porque recuerdo. Primero, igual, parte de este modus operandi, pues le estafaban, la mataban, la asesinaron, y la bebé empieza a llorar, tenía 2 añitos, porque bueno, pues no es que entendiera que acabaran de matar a su mamá, sino que mamá no estaba, ella necesitaba el cuidado de protección. Le grita a esta Marta que se callara, que dejara de llorar, pues obviamente a la niña con gritos, pues menos, eso lo pueden comprobar cualquiera, de que, niño, cállate, pues va a llorar, obviamente, ¿no? Es una reacción lógica y los papás se esperan más. Y lo que hace es agarrar un tubo, que inclusive ya está oxidado, y empezarle a pegar a la bebita de 2 años hasta que la mata. Y Raymond está sentado a un lado del cadáver de la mamá de esta bebita, impasible. Claro. Viendo cómo lo hace, ¿no? Que más o menos el texto que escuchamos al principio, que pertenece al libro de Rafael Aviña, Asesinos Seriales, de la Nota Roja a la Pantalla Grande, nos ilustra muy bien más o menos el ambiente que se vivía durante los crímenes de esta pareja. Curiosamente, después del caso Downing, el 28 de febrero de 1949, justo cuando están por escapar, son arrestados por la policía, que fue alertada por los vecinos del lugar. Y pues inmediatamente son interrogados, el fiscal de distrito termina sacándoles toda la verdad, firman una confesión de 70 páginas. Es una sensación en los periódicos este caso, obviamente por los crímenes y por la disparidad de esta pareja. Sí, porque además hay un grado de folie à deux, o sea, es esta locura también compartida, en donde Marta, con tal de que el cuate estuviera con ella porque había encontrado a su príncipe encantado, ay, príncipe encantador, muy bonito, ¿no? Charming, ¿sí? Lo complacía, ¿no? Y además empiezan a tener sexo desbordado, demasiado perverso en muchas ocasiones, en fin. Pero muchas veces también lo que hacían después de haber matado, y que medio limpiaban y enterraban a las víctimas, etcétera, era, bueno, pues ahora sí vamos a darnos la vuelta, ¿no? Se iban al cine, se compraban sendos palomitas de maíz, galones de casi del refresco que tomaran, y se sentaban a ver tranquila y cómodamente la película, cuando hacía 2 horas, hora y media, habían asesinado a alguien. Pues la cuestión es que la pareja, conocida como los Asesinos de los Corazones Solitarios, son extraditados a Nueva York para enfrentar precisamente el crimen de la señora Jane Fay, y lo hace el estado de Michigan sencillamente porque ellos no tenían pena de muerte. Ellos tenían la consigna de que pagaran ellos sus crímenes. Son encerrados en la prisión de Sing Sing, tienen un juicio que comienza en junio de 1949, y son declarados culpables el 22 de agosto de ese mismo año y sentenciados a morir en la silla eléctrica. Ellos son huéspedes del pabellón de condenados a muerte del penal de Sing Sing en celdas separadas, cuestión que era así como algo por sí solo un tormento para ellos. El estar separados era inconcebible. Sí, porque ya habían logrado tal compatibilidad para toda esta criminalidad que... Pues sentían muy, obviamente se sentían desesperados. Fíjate, empezando como, bueno, más bien continuando con este análisis, dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo empecé a platicar de Marta, y una de las cosas que les comenté, queridos escuchas, es que de repente, cuando yo leí la primera vez hace algún tiempo, hace algunos años, acerca de Marta Beck, dije, pobre mujer, porque de verdad lo creo, no la justifico. Ni digo, ay, pobrecita, le fue tan mal. Pero, de verdad, una de las que, o sea, con este tipo de madre tan, tan mala y tan perversa, era una de las primeras que estaba gritando en el juicio que la mataran, que la condenaran a muerte. Y dices, bueno, pues ya con un tipo de mamá sí que te puede esperar. La burla, la obesidad. Y además, una parte de ella tan, tan frágil. Dices, bueno, frágil, vieja desgraciada, cómo agarró a batazos y a golpes a bebitos, ¿no? Sí, es cierto, una desgraciada en sí misma. Pero hay una parte de ella que es tan endeble, con una parte de un yo tan debilitado, tan poco armado, con esta parte de autoestima tan poco evaluada, que tampoco tenía afuera un reflejo positivo, algo bueno que le dijeran, sí, eres linda, eres una persona buena, no importa que pese 100 kilos, pero eres lindo y yo veo eso. Eso fue lo que la enganchó con Raymond. Claro. Porque Raymond, en esta parte de seducción para ver qué tanto la podía estafar, es lo que le hace creer. Por eso no lo deja. Porque le da, a fin de cuentas, después de tanto tiempo, lo que ella tanto deseaba. Es decir, si había alguien para mí que me veía con otros ojos. Por eso no lo suelta. Y Raymond se cobija también con ella como una parte en donde va a tener un cómplice, lo va a hacer sentir bien, le va a ofrecer esta parte de sexo más perverso y animal, entre comillas, que él empezó a vivir a partir del accidente que tuvo en el lóbulo frontal, que es esta parte racional, se vuelve más irracional, obviamente, entonces la sexualidad también. Y hacen este conjunto, ni siquiera por el gran amor, sino por la necesidad de cada uno de que el otro los viera y los reconociera. Pues esta historia de amor torcida termina el 8 de marzo de 1951, cuando ambos mueren en la silla eléctrica en una ejecución cuádruple, porque además de Becky Fernández hubo otras dos personas ejecutadas en ese mismo momento. Y las palabras finales de Marta: ¿qué importa quién es culpable? La mía es una tortuosa historia de amor. A la vez, Raymond Fernández por ahí dijo: quisiera que todo el mundo supiera el amor que siento por ti. Quizá el fin más romántico que esta pareja pudo aspirar. Y la cuestión, Guadalupe, es que Marta Beck y Raymond Fernández ya han tenido pues una carrera prominente en el cine. Tal vez la más notoria es la película Amantes Sanguinarios, o en su título original, The Honeymoon Killers, dirigida por Leonard Castle en 1970, una película impactante, filmada de manera pues muy cruda, en blanco y negro, muy gráfica la violencia, donde sí vemos a una Marta muy subida de peso, en comparación a esta sexy mujer que nos pintan con Salma Hayek. Pero bueno, eso lo dejaremos finalmente para el veredicto del público, que es el mejor juez. Por supuesto, y bueno, pues ya tendremos la oportunidad de ver la película, y así como hicimos la revisión y chequeo, digámoslo, de una forma de Zodíaco, veremos también esta, que tanto se puede ir aproximando y analizando desde otra perspectiva este caso, ¿no? Pues nos despedimos por ahora, el tiempo se ha agotado. Lamentablemente, y bueno, pues estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.